La Copa se define en River y Gallardo mentaliza a sus jugadores para que quede en casa. Boca va al Monumental con 60.000 hinchas de River. Para ganarla, serán 11 contra todos. ¿Quién gana la Libertadores? Recurrimos a mentalistas. Energías positivas. Triunfo ante México y apoyo de sus jugadores. Scaloni, Copa América. Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos como cada lunes a la pantalla de Fox Sports para hacer juntos debate final, porque este programa lo hacemos ustedes y nosotros. Hashtag debate final Fox, ya está el canal abierto, ya está en la vía de comunicación para que empiecen a escribirnos, para que nos llenen de mensajes. Saben que los leemos todos en dos o tres tandas. Voy a arrancar por el final. No se sabe si mañana es o no el último partido de Scaloni. Yo fui muy crítico en la forma en la que Scaloni llegó a la selección argentina. No me gustó que se quedase luego de haber echado a su jefe. Es Sampaoli, a pedido de los futbolistas, quien lo introduce, quien lo inserta en el cuerpo técnico. A mi gusto, salido ese cuerpo técnico, todos los que vinieron con él deben marcharse. Una cuestión de lealtad, de fidelidad, muy del fútbol además, y muy de persona con códigos también, ¿no? No solo porque el ambiente del fútbol así lo indique. Ahora, sacando esto de lado, tengo casi la obligación de dejarlo de lado para analizar el trabajo de Scaloni, tengo ganas que se quede. Y esto no es una contradicción, ¿eh? Sostengo que llegó por la ventana, sostengo que fue desleal con su jefe Sampaoli. Dicho todo esto, creo que su trabajo es impecable. Es impecable. Ustedes no saben lo que yo festejo. Celebro no ver más a la vieja generación en la selección. ¡Qué alegría me da! ¡Qué alegría me da ver un equipo de futbolistas de muchísimas cualidades, con muchas condiciones, con buen presente, con enorme futuro! Un equipo joven, con hambre, con ganas, con deseo. Cantan el himno con unas ganas. No significa nada, la verdad. No voy a caer en esta verdad de perogrullo de creer que cantar el himno va de la mano con tener más o menos amor. Pero es lindo verlos cantar con entusiasmo. Me gusta cómo juegan sobre todas las cosas. Creo que hay una idea, hay un concepto. Y esto no es de los jugadores, sino también del entrenador. Aquí estoy ponderando a Scaloni, más allá de cómo entró o cómo llegó. Creo que ha hecho un muy buen trabajo. Uno ve a Argentina y sabe qué es lo que quiere hacer. ¿Qué duda hay a partir de ahora que Renzo Sarabia es el lateral de la selección argentina? Ninguna. Ninguna. Y que los jugadores que está llamando están bien convocados. Y que el cerebro del equipo tiene que ser Leandro Paredes. Todo aquel que llegue y no vea esto deberá marcharse inmediatamente porque es literalmente un burro. Un burro. Aquel que prescinda de Paredes, Lo Celso, que no llame a Icardi, Lautaro Martínez, que no convoque a Sarabia, Tagliafico por los costados, o que prescinda de los arqueros jóvenes, Romero está de más. Romero sobra. Si es Scaloni, bienvenido. Y si no es Scaloni, ojalá elijan bien. Ojalá elijan bien. Y el que llegue no sea un miedoso, no sea un adláter, un alcahuete, un servil sujeto a sueldo, que llegue para volver a nominar a todos aquellos que ya pasaron por la selección argentina. Pasaron, terminaron, gracias por todo, excelente tarea. Nunca los olvidaremos, como dijo el Kun Agüero, nunca te olvidaremos, Kun querido, pero podemos de aquí en el futuro prescindir de tus servicios, agradeciéndote eternamente por todo lo que has dado. Si Messi, el único, quiere volver a la selección en las condiciones que la selección nueva tenga, bienvenido Messi por sus cualidades futbolísticas y por su edad. Y por sus condiciones físicas también creo que puede llegar a la próxima Copa del Mundo. Pero, sepan bien que con Messi adentro esto no será igual. Esto no será igual. Por eso es muy importante el líder, quien llegue, si va a tener el coraje, los de abajo, bien puestos, para explicarle a Messi cuáles son las nuevas condiciones, esta suerte de refundación que tuvo el seleccionado nacional, donde los pibes saludan, miren, sonríen. No se le conocía los dientes a los jugadores de la selección argentina. Tampoco se escuchaba la voz, porque se acuerdan que no cantaban el himno. Ahora sonríen, se sacan fotos, hay buen clima. Y una cosa que es tácita, pero creo que condiciona lamentablemente, es que con Messi en la cancha, todos, sin excepción, sienten la obligación, la necesidad de jugar la pelota con él. Y saben, además, que llegará la mueca de fastidio en caso de no hacerlo. De modo tal que esto empieza a condicionar la normal evolución que eventualmente puede tener el equipo. Por eso digo, al único que me gustaría que regrese, entendiendo las nuevas condiciones de la refundación en la que sí o sí tiene que caer la selección argentina, es a Messi. Pero hay que ver si Messi está dispuesto a que no estén más sus amigos y adecuarse a esta nueva selección que a mí me representa, a mí me da ganas de ver. Bueno, mira, no jugamos contra nadie, está todo bien, los banco, el tiempo que sea. Pibes sonrientes, con ganas, se nota que están fascinados de vestir la camiseta nacional, que cuando se abre el ascensor te sostienen la puerta abierta en lugar de cerrarte en la cara. Yo los quiero a ellos, la verdad los quiero y ojalá se quede mucho tiempo, incluido el entrenador, porque si no hay uno mejor, es verdad que yo mismo creo que a la selección argentina tiene que llegar el más calificado, el más preparado. Ahora, si ninguno mejor que Scaloni dice que sí, él ya ha demostrado que puede gobernarlo, ¿eh? Él ha demostrado que puede manejarlo. Vamos a buscar a Gallardo, vamos a buscar a Simeone, hay que ir a buscar a los mejores primero. Pero si ninguno dice que sí, no traigamos a uno por descarte porque los otros dicen que no. De vuelta a la página. Estamos en el prolegómeno del partido más grande de la historia del fútbol mundial a nivel de clubes. En el prolegómeno, en la antesala del partido más grande de la historia mundial a nivel de clubes. No se habla de otra cosa en la Argentina. No se puede vivir. Ya no se puede respirar sin hablar de fútbol, sin hablar del sábado, sin hablar de Monumental, sin proyectar, sin pergeniar en la cabeza lo que puede llegar a ser ese partido. Cuántas teorías, cuántas especulaciones, cuántos diferentes equipos hemos puesto en la semana. Buffarini sí, Buffarini no, juega Tevez, juega Cardona, juega Andrada, juega Rossi. Creo que tenía razón el Bambino. No les obliga, soy siempre así yo. Tenía razón el Bambino, hoy se lo voy a decir. Ya lo dije dos veces, lo voy a decir a él en la cara. Y en River, ¿quién va a ser el que acompaña para tocar? Seguro Pitti Martínez, como dijimos la semana pasada, pero ¿quién juega en el medio? ¿Juega Quintero? ¿Juega Enzo Pérez? Especulaciones por doquier. Son lo que sobran, lo que no hay certezas. ¿Qué clase de partido imaginan? Yo, la verdad, a River asumiendo el rol protagónico del encuentro, tal como suele hacerlo en su casa, a Boca expectante, pero no tan atrás, apostando una corrida de Villa. Si eso sucede, ¿quién llega? Es lento Boca, para que puedan acompañar a Villa en ataque. ¿Quién tiene que jugar? ¿Tiene que jugar Tevez? Está bueno que esté Cardona, que pueda meter un pelotazo largo. ¿Qué hará River cuando la tenga Boca? ¿Y qué hará Boca cuando la tenga River si es que River va a superpoblar la mitad de la cancha de esa manera? ¿Qué partido? ¿Qué ajedrez? Claramente el partido más importante de las vidas de Guillermo y de Gallardo. El más importante. Yo creo que si les preguntás a ellos dos, nada de todo lo que han ganado como futbolistas, nada de todo lo que Gallardo sobre todo ha ganado como entrenador, iguala lo que va a suceder el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el Monumental. Nada se asemeja, nada se emparenta, nada se puede relacionar, porque cualquier tipo de vinculación que uno intente establecer será nada ante el tamaño, ante la magnitud de la página más gloriosa de la historia que va a escribir uno de los dos. Y tal vez, en simultáneo, la página más dolorosa para quien resulte perdedor. No tengo dudas que estamos en la antesala de un punto de inflexión, de una bisagra, de un partido que marcará un hito, un antes y un después para ambas instituciones. En el partido más grande de ambas instituciones, porque para mí, ustedes perfectamente podrán no coincidir conmigo, para mí este partido es mucho más grande que la final del mundo que ganó River en el 86, es mucho más grande que las finales del 96, es mucho más grande que la final del 2015, es mucho más grande que la de Boca frente al Real Madrid. Este es el partido más grande de la historia de estos dos clubes tan poderosos del mundo. Ergo, el más grande de las vidas de Guillermo y de Gallardo, que imagino deben descansar porque los dos saben de su conocimiento, los dos saben de su capacidad y sobre todo las cosas confían en sus jugadores. Pero no tengo duda que de que se levantan hasta que se duermen, no hacen otra cosa que jugar el partido en su cabeza. Uno charlando con Vizcay y con Buján, el otro con su hermano Gustavo y con Pereira, intentando definir los dos cuál es la mejor estrategia en este juego de especulaciones, donde nadie hasta el momento intenta mostrar nada, pero donde nos abren la puerta para que nosotros juguemos, y es lo que vamos a hacer a partir de este momento aquí en Debate Final. Gracias por estar allí como cada lunes, bienvenidos al show. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias, bueno, Martín. Hola, Martín. Fantástico. Qué lindo. Feliz día a todos antes que empecemos, porque hoy es el Día Internacional del Hombre. Ah, qué bien. Muy bien. ¿Podemos festejar? Todo se puede festejar. Felicidades. Qué atentos, ¿eh? No. Qué atentos. Gracias. Bueno, gracias, Goico. Gracias, Goico. Feliz día a todos los muchachos, ¿eh? Feliz día a todos los muchachos. Te felicito. No, ¿por qué? ¿Por qué? Todavía no se dio eso. Bueno, está bien, vos acá dijiste el lunes pasado, bueno, para vos Andrada. Me habían dado un dato. Yo te dije para mí Rossi, ¿no? Bueno, está bien, me dieron un dato. Puede ser erróneo. Bueno, te agradezco igual. No entiendo, una cosa loco. Le estoy diciendo que tengo el mismo dato que él y me dice puede ser erróneo. No, yo hoy, en este momento, 22:40, te digo, Bambino. Anoche dijiste en Juego Sagrado que era Andrada. Sí, Bambino, 22:40, manejo la misma información que vos. Perfecto. Que vos el lunes pasado, o sea, en realidad, el que la manejaba fuiste vos y hoy coincido con la tuya. A esta hora ¿qué le habrá dicho Guillermo a Rossi? No confirmo el equipo, Guillermo, ¿eh? No, ¿qué le habrá dicho en la previa, cuando se lesionó, obviamente, que va a jugar? Digo, ¿cómo le comunicó? Decir, mirá, vas a jugar, independientemente de que juegues bien, mal, te voy a bancar, vamos a traer otro arquero, pero ante la mínima posibilidad que Andrea esté bien, no vuelve al arco. No creo que ataje no. Como ataje. ¿Vos decís que le dijo eso? No, digo, para vos como arquero, eso es una. A vos como arquero, vos sos Rossi. Sí. ¿Qué te hubiera gustado? O sea, sucedió lo que tenía que suceder, que Rossi ataje, no podía atajar Lampe recién llegado, no conocía ni a sus compañeros, no sabía si tenía que salir por la derecha o por la izquierda con izquierdos, por ejemplo. Si a Magallán le gusta corto o larga, si a Barrios le gusta recibirla de espalda o tiene que esperar que se acerque. O sea, no podía jugar Lampe, tenía que jugar Rossi, estaba claro. Y esto, obviamente, lo que hace es hacer sólido mi concepto y echar por tierra cualquier mala intención que tuvieron en algún país vecino de vincular mi pensamiento con una cuestión de nacionalidad, ¿no? Okay. Atajó Rossi, que era lo más lógico. ¿Y vos qué sentís que debió haberle dicho Guillermo o qué te hubiera gustado a vos que te dijera Guillermo en caso de ser Rossi? Porque a esta hora la información es que va a atajar Andrada. No puede mentir que después es un lío a futuro. Es que en ese momento, te cuento algo, apenas se lesiona Andrada, le dan el diagnóstico horas después, parecía que Andrada hasta el 2019 no se podía. No se podía. O sea que tal vez no pudo decirle eso. Mirá que si se recupera, porque no se especulaba con eso. Martín, pará. Se tomaron su tiempo, claro, en Boca, ¿eh? Esperaron para contratar a Lampe. Quisieron ver cuál era el tiempo de recuperación. Quisieron de a otros arqueros antes, claro, y no pudieron conseguirlo. Gallego. O apoyado en ese diagnóstico médico que ya lo sacaba del año 2018 Andrada, por ahí le dio la tranquilidad para decirle, mirá, hasta que Andrada esté bien vas a jugar vos, quedate tranquilo. Pero Andrada ya está bien. Bueno, aparte se notó el sábado, ¿no? La plomo. La pelota que le sacó a Garrido el último minuto termina de confirmar que Guillermo lo va a poner a él. Más allá de algunas salidas buenas que tuvo cerca del área grande. Se lo ve muy distinto, Andrada, te da una seguridad. No puede hacer amiguismo, Guillermo, porque el pibe Rossi atajó bien, ganó las dos Superligas con Boca como titular, pero es el último partido y no hay otra chance. Andrada puede atajar muy mal, pero es más arquero. Entiendo todo, ¿eh? Pero a mí, la verdad, te digo, en un pequeño costadito, a ver, Roberto y Goico saben mucho más que yo de esto, ¿qué significa ser el arquero titular, salir por lesión? Arquero o jugador titular, salir por lesión, y si tenés que tener tu lugar asegurado, sí o no, yo se lo pregunto a ellos, pero por Rossi, Boca no va a la cancha de River perdedor. Está bien. Por Rossi. Está bien. Sí, pero entonces digo, qué duro, ¿no? Porque Rossi dice, loco, la rompí, me tiré de palo a palo, me revolqué, tuve el partido de mi vida y esto significa nosotros, fuera. Perdón, ¿no? Dale, en por un favor. Momento nosotros, Martín, dijimos, Rossi tiene la oportunidad que ni él creía que iba a tener nunca más en Boca. Uh-huh. Porque no la iba a tener. Si no se lesionaba Andrada. Y él en su interior sabe que Andrada vino para ser titular. No estaba porque estaba lesionado. Él sabía que no iba a jugar este partido si Andrada estaba. O sea, vos decís, Rossi hasta ahora para vos no está ni enojado. Son las reglas del juego. No, aparte yo creo que debe estar feliz. Que pudo demostrar que está apto. Su último partido en este año en Boca fue romperla en la final de la Copa. Fue romperla. Claro. Ahora ya él como sale fortalecido él. Individualmente. Desde lo que llegó Andrada, por este coso, está fortalecido. Pero ustedes no creen que Rossi quería atajar este. Pero no, nadie está diciendo que no. Dani, estás escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Bien, aquí estamos nuevamente. Vos sos injusto conmigo. Dani, estás escuchando otra cosa. No, estás haciendo una pregunta, dijiste. Bueno, pero ustedes no creen que Rossi quería atajar. Pero yo puedo. Es una pregunta, tío, nada, es una pregunta que ni debieras hacer. Pero a ver, déjame que. ¿Qué jugador de Boca? A propósito de esto. A Trota. Planteo la encuesta y voy con vos. Sí. La encuesta, si la gente empieza a votar, dale. ¿Qué jugador de Boca no va a querer jugar? La pregunta de Avellaneda. No, entendí. Es casi insólita. Pero ahora me lo refrescás. Si no me dejás cerrar. Ahora te dejo, pará. Ahora voy con vos. El profesor está tremendo, el profesor. ¿Quién debería ser el reemplazante de Pavón ante River? Benedetto, Tevez, Zárate, Cardona. Esta es la encuesta. ¿A quién votamos nosotros? Ya rápido. Yo a Tevez. Tevez, Zárate. Benedetto. Cardona. Tevez. Dos Cardona, Goico y yo. Dos Tevez. Un Zárate. Faltó una última opción. Un Benedetto. Que es la de Espinosa, porque es muy parecido no, a Pavón. No. ¿Por qué no? Espinosa a la final de la Copa. No. Por favor, ¿cómo va a jugar Espinosa a la final de la Copa? Tevez o Cardona, lo que quiera la producción. La producción Tevez, perfecto. Muchas gracias, Motro. Aguante el pelado Bruno, aguante. ¿Puedo explicar? Quiero explicar que esto, bueno, en mi razonamiento tiene que ver con el partido que imagino que juegue Cardona. Por eso yo no lo pondría a Benedetto, porque imagino otro tipo de partido, no por otra, por otra cuestión. Ahora sí, Daniel. ¿Puedo explicar lo que yo interpreto de lo que dice Roberto? Roberto dice, bueno, Rossi tuvo la oportunidad en el primer partido. Debe estar re contento. Yo creo que no va a estar contento. No dije en el primer partido, dije desde la lesión. Sí, de perfecto. Gran oportunidad tuvo la Bombonera, la rompió. Sí. Yo creo que no está contento Rossi volver al banco. Yo nunca dije que estaba contento. Bueno, pero vos sí dijiste que estaba contento. No. Yo dije que él sabía interiormente que cuando si Andrada volvía iba a jugar Andrada. Ahora, sabiendo que va a jugar Andrada, obvio que está contento porque las oportunidades que tuvo, la única oportunidad que tuvo en este momento, tuvo cuatro partidos de Copa. Jugó bien después de haber salido de ser titular porque vino otro jugador. Entonces está contento él. Ahora, obvio que debe tener una bronca terrible. Si no juega, ojo que todavía no sabe si juega o no. Pero obvio que debe tener una bronca terrible por no jugar la final del mundo. El partido más grande de la historia. A nosotros que estamos afuera y que tenemos 20 años más, hace 20 años que dejamos el fútol y que lo queremos jugar. El otro día estaba haciendo la previa, ¿no? Dicho sea de paso, gracias Fox Sports por confiar en todos nosotros para hacer las previas, las transmisiones, que son de altísima audiencia, ¿no? También estaremos el próximo sábado en la cancha de River. Y yo veía a Goico, veía al Mono, veía a Cassini, estaban así, mirá, así estaban. Mostrame un poquito más grande, Horacio, así. Estaban así, se acomodaban y así. Es que te así. Pone nervioso, Martín. Te juro, estaban jugando los tres. Cuando fuimos un corte, en un momento, se levantan los tres, se ponen a hablar y Goico comía hamburguesa y el Mono hablaba por teléfono y Cassini lo mandaba al hijo de acá para allá y estaban como locos. Sí, sí. Yo sentía que estaban jugando, obviamente, sin jugar, ¿no? Claro. Mira, no lo hablé con vos, pero no estaban medio, ¿no? Sí, sí, porque te lleva uno todo lo que puedo hablar en la previa, ahora es en la cabeza, pero después cuando estás ahí y empezás a consumir el escenario, ves que se va llenando la Bombonera y bueno, se te empieza a transformar en la sangre. ¿Jugaste muchos clásicos en la cancha de Boca o en la de River? ¿En la de River? Dos en la de Boca y dos en la de River. ¿Y cuál se siente? Bueno, te voy a decir cuál se siente más. No, es que se... A ver, lo que yo digo... Son escenarios diferentes, ¿no? Son escenarios diferentes. En River sos local y en Boca era visitante, pero tenías tu gente. Claro, lo que pasa es que... Pero Goico me decía que le gustaba la adversidad de ser visitante. ¿Ah, sí? Sí. Él disfrutaba de eso, lo agrandaba eso. Chilaver decía lo mismo. Claro, sí, es mejor. Por eso yo creo que esto es una de las cuestiones... No le vamos a enseñar a Gallardo, que ha dado 200 muestras de ser un gran entrenador. O sea, muchas gracias. De nada, Marcelo. Muchas gracias. Digo, muchas el resultado gracias. De la Bombonera no puso ningún condicionante para el partido del sábado próximo. No hay goles de visitante, no hay goles de diferencia. Cualquier no es que empate tenés que ganar alargue. A cualquier empate alargue. O sea, es verdaderamente la primera final única. Está parejo. Porque, pero parejo no, o sea, son 90 minutos. Te digo, está parejo porque no hay chance del plus. Claro, digo, lo que no debe asumir de antemano, más allá de que el equipo lo siente y lo ha demostrado, es tomar la responsabilidad, la obligación de ir a la localía, de ir a buscar el partido. Pero vos sabés que Gallardo suele jugar así. No, ¿cómo haces para...? Pero no tomarlo como que no, sea... No, está bien, una obligación impuesta. Sí, impuesta. Pero digo, ¿cómo haces para que un equipo que está acostumbrado a asumir el rol protagónico en su casa, en toda clase de partidos, y generalmente con buen suceso, de repente cambie su fisonomía cuando ni la cancha de Boca la cambió, ¿no? River cuando puede y lo dejan, sale jugando, trata de abrir la cancha, es un equipo dinámico, cuando puede es muy vertical, maneja muy bien la pelota, agrupa a mucha gente que juega bien. ¿Cómo hace para modificar esa fisonomía? No creo que modifique eso. Digo, la urgencia, el apuro. Claro, y desde la previa a lo mental, porque vos estamos hablando de que jugamos el partido mentalmente. Sí, claro. Los jugadores lo están jugando, juegan los entrenadores, todo. 3-4 días antes. Y por ahí esa línea delgada, ¿viste? Entre cuando sos local y que tenés todo el protagonismo, te relaja o te crea una presión extra. Digo, eso hay que transmitirle al jugador. Es decir, es una final. Por esas circunstancias se juega en la cancha de River, me parece que es eso. Pero que no tiene que ser una obligación ni condicionante, ni sumarle una carga extra de lo que es la final por final misma. A propósito de esto, Roberto, como entrenador de fútbol que sos, ¿qué crees que van a hacer? ¿Qué crees que está pensando Guillermo, por ejemplo, no? Yo creo que la lesión de Pavón le juega a favor, y esto obviamente corre por mi cuenta. El nivel de Pavón era muy bajo en el último semestre. Del Mundial para acá, Pavón estaba desconocido. Pero Guillermo parece que se veía en la obligación de ponerlo, porque además Pavón le había dado todo. Sí, es difícil no ponerlo también. Creo que ¿no? tal vez le acomoda un poco el equipo la ausencia de Pavón. Es que para el rival también, no tener a Pavón es bueno no tenerlo. Aunque esté jugando mal, es increíble. Claro, yo creo que sí. Hay nombres que vos decís que no esté. No importa si está jugando mal, que no esté. Tevez, vos decís Tevez. la gente de River no quiere que juegue Tevez. Pero y Tevez no está bien como para jugar un partido de este nivel. Tiene mucho coraje y experiencia. Estoy hablando de los 90 minutos de entrada. La gente no quiere que juegue Tevez. Yo lo hincha de River, si le decís, y dice mejor Tevez no, déjalo fuera. Por eso digo, son nombres que en algún momento menos pesado, son tan buenos jugadores que en algún momento hacen algo. Y Tevez en esa cancha ya ha mostrado algunas veces algunas pinceladas importantes. Yo creo que Boca va a ir a la cancha de River como juega todos los partidos. A esperar. No sé si a esperar, pero sí, va a ser bien ordenado. En la cancha de Boca te ataca, ¿eh? Sí, no pudo con River. Consume todo, pero te ataca. Claro, con River, como dijiste vos recién, hasta que Pavón no salió, no pudo. No. Después quizás con algunos pelotazos y con los 2-9 que aguantaron, pudo atacar un poco mejor. Pero yo creo que no va a cambiar para nada. Que es el partido. Olvídate lo que pasó, lo que no pasó, y olvídate si estás en cancha de River o de Boca. ¿No es un partido de primer gol, gana? Yo creo que es más decisivo. El otro día se mataron a goles. Es más decisivo el primer gol de River que el primer de Boca. No porque no lo pueda dar vuelta a Boca, pero no ha tenido muestras en este levantamiento de Boca rendimiento de dar vuelta un resultado. Siempre fue a jugar el partido con el resultado a favor. Los entrenadores tienen una gran disyuntiva. Hoy tenía información que River no va a hacer práctica de fútbol en la semana para que no detecte ningún espía, aunque cierren todos los métodos de entrenamiento los muchachos de Gallardo, que Guillermo sepa alguna cuestión estratégica con respecto al partido del sábado. Y Boca va a hacer una práctica de fútbol que no va a ser la del jueves con público, sino la de la mañana a puertas cerradas en Casa Amarilla. Entonces, alguien nos decía que tanto Gallardo como Guillermo van a tener alguna información el viernes no fidedigna, no van a tener exactamente el equipo, uno de otro y el otro del otro, para poder meter mano, porque el sábado yo tenía la versión que iba mallada por la cancha rápida, y el domingo, como mejoró, jugó Martínez Cuarta. Y ahora va a ser un mismo juego de ajedrez. River está pensando en poner a Nacho Fernández al lado de Poncio, que va a volver, en poner un solo delantero que es Prato, en acompañar con Martínez. ¿Es Quintero o Enzo Pérez la única duda? Por eso, y yo creo hoy es Quintero, pero puede ser Enzo Pérez si Boca le contrarresta con, y creo que los cinco con Cardona, del fondo, por ejemplo. Correcto. Para mí, yo tengo la sensación que es Tevez, Ávila y Villa. Algunos dicen que son los 2-9 más Villa, pero bueno. ¿Algunos dicen que qué, perdón? Que son los 2-9, Benedetto. No, para mí no. Para mí tampoco. Para mí no. Y Villa. ¿Y si no juega Villa? Y la otra información de River es que puede mantener los 5. Para, déjame que le responda él. Pero te digo, con Martínez Cuarta, de acuerdo a como Boca juega sin win o sin win. Pero si Boca juega sin Benedetto y sin Guanchope, ¿para qué querés? Y bueno, pero si juegan los dos. Pero va a querer tres centrales. Pero si juegan los dos. Pero ¿quién dijo que van a jugar los dos? ¿Y quién dijo que no van a jugar los para dos? Para mí no. Bueno, está bien. El sistema que usa Gallardo, ¿no? Que siempre le dio resultados con los dos delanteros. Yo digo, al sacar un delantero... ¿Ha jugado alguna vez con Prato y Pitti, eh? Sí, no me acuerdo qué partido, pero claro, hay que ver cómo le fue. Pero no le quita esa organización y esa forma de juego que tiene River... Al tener un delantero menos que corra lo que corría Borré. Porque a Boca no le sobra alguien atrás. Claro, y le saca referencia a los defensores jugar con un solo volumen. Si vos le pones dos puntas, te lo comen uno con uno. No te lo comes. Bueno, te lo marcan. A lo que hacía Borré, no hay un defensor Borré que no te para coma. De correr, hay por un eso. Defensor, no hay ningún defensor que te coma a Borré porque Borré juega por todos lados. No se mueve. Ahora, si vos le pones dos tanques arriba, es más fácil de marcarlo. Pero en este caso River no los tiene, tiene uno. No los tiene, tiene solo Prato. ¿Mora no llega? No está descartado. Ojo con Mora. No está descartado. Yo creo que el único que puede hacer lo que hacía Borré. Damián, que les quiero preguntar. De Villa. Yo también pregunté, ¿y no puede jugar Cardona Tevez? Para mí Cardona no puede estar ausente. ¿Cardona Tevez y Villa? Y tenés que sacar a Villa. Cardona Tevez y Ávila. A mí me dijeron que a Villa no lo sacan, pero alguien, bueno déjame, van. Sí. Tranquilo. ¿Cómo? No, alguien, pregunté. ¿Cómo sería el...? Cardona Tevez, Guanchope. Pérez, Barrio, Nández y Tevez, Guanchope. Entonces alguien me dijo, ¿y cuando la tenemos quién sale? O sea, cuando la tenemos, ¿a quién se la tiramos? Cardona y Tevez. No, dice, ¿quién? Pero si son más lentos que llega. Nosotros dos. No, vos decís a velocidad, claro, larga. O sea, no tenés el único Villa, sí o sí Villa. El único es Villa. Me decían, teniendo a Pavón, Villa tiene que jugar sí o sí. Y me lo dijo alguien, no teniendo a Pavón, Villa tiene que jugar sí o sí, porque no tenés la posibilidad, nunca de salir largo, nunca de encontrar espacio, nunca de buscar oxígeno y poder sacar al equipo. Tenés que tener a uno, y teniendo uno que se cayó por solo... Por eso no saldría Villa. Una reflexión con el tema del arquero, cuando seguramente debe ser una decisión difícil para Guillermo elegir a uno o a otro, porque Rossi la rompió. Andrada, su carrera pega un salto cuando se lesiona Monetti. ¿Sí? Y habitualmente Goico, el arquero titular indiscutible de un equipo, se lesiona y cuando vuelve ataja. Sí. ¿sí? El suplente le cuida al arco, por más que la rompa, es un muy buen suplente, vuelve. Pero no volvió Monetti al arco de Lanús. Y Andrada fue campeón y con Lanús y llegó a la final de la Libertadores. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que ahora se produce una situación. En este caso Andrada vino por Rossi. Que hay pocos. Pará, en este caso es distinto. Sí, Andrada vino por Rossi. Claro. Vos acá te normalmente dicen, vuelve el titular, como sea, pero hubo el caso del propio Andrada, la titularidad se la saco el que llegó. Claro. Fueron a comprar a Andrada en 4 o 5 millones para que lo reemplace a Rossi. Porque no confiaban en Rossi. Porque no confiaban en Rossi. Ahora, durante la estadía de Andrada en el arco, Boca fue más sólido todavía, sí, ¿no? Por eso no volvió a Rossi. Por eso no volvió a Rossi. Entonces, cuando Andrada está otra vez para jugar, no importa que si era titular, si no era titular, juega Andrada de nuevo. Acá hay que felicitar a Guillermo, porque él toma la decisión de pedir que Boca juegue su partido con Patronato para poder evaluar a su arquero sobre todas las cosas, ¿no? Muchas gracias. De nada, Guille, te lo mereces. Cuando en realidad muchos podrían pensar, no arriesguemos nada, no juguemos, guardemos a todos, que estén todos bien, que estén todos aptos, poder elegir tranquilo, mirá si alguno se me dobla un tobillo. El partido fue por Andrada, claro. Y le salió bien, porque pudo evaluarlo. Y la conclusión a la que arribaron, por lo menos por la información que manejo, es que lo vieron muy bien. Aprobado. Estuvo muy sólido. Aprobado. Antes del informe, gran abrazo al ministro Rogelio Frigerio, que está viendo el programa, al ministro del Interior de la Argentina. Obviamente, gallina, está como loco. A mi amigo Ale Goodman, que también fanático de River, está viendo el programa. Y tanta gente más que me está escribiendo. Un saludo grande a Roger. ¿A quién? A Roger. Mandarle un abrazo grande. Rogelio, ¿cómo Roger? Debe estar como yo, caminando, y hace 3 semanas que no pegamos un ojo. Mauricio, ¿apostaste algo con Rogelio? Algo ahí. Ahí dando vueltas algo. Pero la verdad que no, preguntale si duerme. Es una locura. Esto. ¿Cómo si duerme? Si me está escribiendo es porque no duerme. No, porque hace 3 semanas que no me pegaron un ojo. Es una locura. ¿Está viendo el programa el ministro? No duerme. Uno se acuesta pensando en Pavón, en quién lo reemplaza, en quién lo reemplaza a Borré. Igual lo único importante, sí, Mauricio, ojalá, yo apelo a lo que dijiste hace unos días, es ojalá la sociedad argentina muestre que está apta para perder y ganar, ¿no? Porque el sábado a las 7 de la tarde uno va a estar cabizbajo y el otro va a estar más feliz que nunca. Obvio. Ojalá la sociedad muestre que está apta para este tipo de cuestiones. Porque no sé, yo siento que todavía no estamos preparados para que uno acepte la derrota, para que acepte la cargada. Ojalá, es más importante en este caso que el ganador sea buen ganador. Para no exacerbar los ánimos del tema. El tema es cómo se dé. Ojalá que las cosas cambien. No estoy hablando de los que están en la cancha. Cambiemos, Roberto. Está bien. No estoy hablando de los que juegan el partido. Estoy hablando de la gente. De nosotros, de la sociedad. Pensemos que va a haber un arbitraje serio como el de Andrés Cunha, que va a estar mirado por los ojos de todo el mundo y que trate de equivocarse lo menos posible con el VAR, que no cometan errores. ¿Por qué errores? Le metes esa presión? No, porque es así. Va a depender mucho del arbitraje. Va a depender mucho del arbitraje, porque si hay una situación, como por ejemplo la que pasó en Independiente River, entonces va a haber enojo de la gente, porque te va a decir la gente, y Daniel, cero te digo, ¿por qué estás haciendo una hipótesis de algo que no existe? ¿Por qué estás planteando algo que pasó un montón de veces? Ojalá, no sé quién dijo por ahí, si es descabellado o no, pero hubiera sido bueno que se repitiera el mismo equipo de arbitraje. Vos lo dijiste, Martín. Ojalá, porque ya consumió el partido, le tiene el termómetro al partido, tuvo ese ida y vuelta, pues lo manejó muy bien, la verdad. Pero Cunha está bien conceptuado. Conoce la idiosincrasia de Argentina. El último partido por eso fue elegido el lugar de Sampaio. La Conmebol es una entidad seria, que tiene un comité arbitral serio, esto es muy personal, ¿no? Para mí la Conmebol ha mostrado una... Sacando el tema de los jugadores que estaban habilitados o no. El tema de las sanciones. Exacto. De un tribunal que tiene afuera, externo, la Conmebol y no adentro. Que comunicó, tercerizado, que comunicó mal algunas cosas, pero la Conmebol tiene que hacerse cargo, puede ser organizador. La Conmebol le hizo la mejor Copa Libertadores de la historia. La de más asistente, la de más plata, la de mejor organización. Los equipos más grandes. Y la mejor final. Entonces digo, ¿qué quiere achacarle? ¿También el árbitro? O sea, vos por las dudas querés abrir hoy un paraguas para el lunes decir, ¿vieron lo que yo les dije? No, por izquierda. No, qué por izquierda. Malo que sos. ¿Sabés que sos por malandra? Derecha, sos un malandra. Porque yo lo que estoy diciendo es esto. Vos le pedís a la sociedad. ¿Sabés por qué? Vos le pedís a la sociedad, muchachos, acepten la derrota, bárbaro. Van a aceptar la derrota. ¿Sabes qué pasa? Siempre y cuando es un arbitraje serio. Los talibanes alarmistas como vos. Yo no soy alarmista. Tienen poca vida en el mundo. ¿Pero por qué? Porque los talibanes alarmistas que vienen aquí a llamar la atención de algo que no existe. Pero yo no soy. Son gente que con el correr del tiempo, por suerte, va a quedar relegada y postergada en la sociedad. Yo te estoy diciendo lo siguiente. Hubo arbitrajes. talibán. Hubo arbitraje. Innecesaria consideración, bueno, estás haciendo de un árbitro que mostró dirigir bien. No, es en un algunos buen partidos sin él. Lamentablemente, esta sociedad está así. Hace 20 años que trabaja. Fenómeno. Y lo peor es que yo 23, elijo. Hace 20 23. Años. No, no importa. Hace 23 años que trabaja la sociedad. A mí lo que me extraña es que lo haga sobre un muy buen árbitro. Porque no si, entiendo, porque... si el árbitro es malo y llega, o sea, a la final, vos decís, bueno, ¿qué quiere él que diga? Vamos a atajar, yo les dije, no, les avisé de cuña, yo se los dije. Yo solo eso creo. Vos le estás pidiendo a la sociedad que, ¿sí?, esté preparada para perder. ¿Vos crees en serio? Que el árbitro dirija mal es parte del juego. Tengo una pregunta. Que el árbitro dirija mal es parte del juego. ¿Vos crees en serio que nuestra sociedad está preparada y apta para recibir cargadas, para estar golpeada el día del partido? ¿Vos no crees, en serio, que pueden haber momentos de mucha tensión en cualquier punto del país? Yo creo entre que gente cargándose mutuamente. Sí, sí, obvio. Yo creo, bueno, que esta sociedad no estaba preparada para el River Boca. A ellos estoy apelando en este momento. Perfecto. Cuando hablo. A ellos. No te gastes. A la sociedad. No te gastes. Bueno. No te gastes. No hay forma. El que pierde, eso de ser un buen perdedor no existe. No, buen ganador si por encima, no hay ni buen no ganador ni buen perdedor. No existe, porque yo no puedo felicitar como felicitaron ayer los muchachos estudiantes, algunos, a Defensa y Justicia. ¿Por qué? Si el estudiante no perdió. No puedo no puedo pedirle perdón como hizo Almirón a los hinchas de San Lorenzo. Porque Almirón no perdió contra Vélez. Porque se comieron un baile bárbaro. Un baile porque no lo agarró Estudiante, pero no le ganó a Defensa y Justicia. Así no se juega al fútbol. Perdón. Guardiola es el culpable de la crisis de Alemania, lo tengo acá. Escuchen lo que declaró Briegel, Hans-Peter Briegel, un gran jugador, un que jugó en el Mundial 86, que corría Valdano. Sí. Es su culpa, dice Briegel. Nos ha engañado diciendo que para ganar era suficiente con tener 75% de posesión, pero no lo es. En el fútbol el resultado es mucho más importante que el control de juego. Tener el control del balón no es suficiente para ganar. Francia ha dado una clara demostración de campeón del mundo, afirmó Briegel. Esto es lo que pasó ayer con Estudiantes y Defensa. La Defensa es el que mejor juega estéticamente, Bambi, pero no le ganó a Estudiantes. Si el Bambi, punto, si el Bambi lo hubiera dicho hace una hora se atrás, acabó. Acá se mueren varios. Se acabó. No me mientan más. Basta de parar perder a la gente. Basta de felicitar al rival cuando no le ganó. ¿Pero qué estamos? Pillás el mundo al revés, viejo. Pillalo. Me está diciendo a mí, mirá lo que dice el Bambino. Vos tenés que felicitar al rival si te gana bien. ¿Cuál es el pero problema? Vos estás loco. Pillalo. Yo que soy un tarado. River lo pasa por encima a Boca o viceversa. Pero vos sos un loco. ¿Cómo vos no lo vas a felicitar? Metés el violín en la bolsa y te vas a dormir. Te vas a dormir. Muerto te vas. Te tenés que ir, Bambino. Ese fundamentalismo no va a nuestro. No, es una realidad. Está viendo mi hijo de 9 años. Lo lamento, muchacho. ¿Cómo le vas a decir que el que felicita a la ¿dónde está? Gana, el que pierde, pierde. Escuchá, el que gana, triunfa. El que pierde, fracasa. Tiene que ganar, ganar, ganar, ganar, ganar. Y si perdés, Carlos, si perdés, te tenés Carlos, que... te voy a decir algo, sí, Carlos. Hola, mundo. O sea, yo entre vos y otros, siempre vos, Carlos. Pero con el correr del tiempo descubrí que hay matices, Carlos. No. ¿Y sabes cuál no es el matiz más blanco importante? Y negro, blanco y negro. El de saber reconocer que te ganaron, hermano. No, estás loco. ¿Cómo? ¿Cómo vas a reconocer, Martín? No digas nada. No digas nada. Te ganan, te ganan. Pero te ganan. ¿Quién me gana? Hay pibes jóvenes viendo el programa. No. ¿Cómo vas a decir que cuando les gana, cierren la boca, guarden el violín en la bolsa y se van a trabajar para ganarlo ustedes la próxima? ¿Qué vas a felicitar al rival? Pero hay que ser un salame para felicitar al rival. Estás loco. Mirá, está peor que yo, ¿eh? No, viejo. Mucho peor que yo. Talibán, hace el mundo al revés. Por lo menos reconocés que estás mal. No, yo no estoy mal. ¿Puedo? Sí, estás peor que yo, dijiste. Menos mal que no lo vi. Recién estuvo el señor Menotti en el programa. No sabía, mío lo vi. Es suerte. Me quiero morir. Te hubiera sido una linda discusión, ¿no? No, yo no hablo con Menotti. Y él no habla conmigo. Estaba todo sucio acá. ¿Sabes qué pasa? Cuando sube el día, el offside decía que era trampa. Y cuando Menotti dirigió a Boca, decía que era la chica. Es una joda, viejo. Siempre la balanza para un lado, nunca para el otro plato. Perdón, ahora sí. Gracias, Bambi. Muchas gracias. Hay chicos del otro lado viendo el programa. Y yo les quiero decir a los chicos nada más, perdónenme, que como conductor, chicos, del programa que soy, está mal eso, que sos un tarado si perdés. Está no, mal. No es un tarado. Sí, es sí, dijiste que sos tarado que vas a felicitar, que no, te gana. No, por eso no puedes felicitar. De decir, pero no por te digo, perder, vos por felicitar. Al que te ganó le decís, me ganaste. ¡Pillalo! La próxima, no digas esa barbaridad. Si vos no lo hacés, Martínez. La próxima te va a tratar de romper el... No, claro que sí. No digas nada y la próxima tratar de romperle el... No puede ser así, te digo la verdad. Pero ¿cómo no? A mí me gusta ganar a todos. Pero si vos no lo hacés eso, Martín. No, si me ganas a todos, me da la mano que te gana bien. ¿Cómo me gana y te felicito? Vos tal vez ni la medalla agarro. Si bien Chino le agarró la medalla. Si sale campeón River, ¿qué hace Guillermo? ¿Se va al vestuario? ¡Se entierra! Por mí no te invites. Después se entierra. ¿Por qué tengo que perder yo? No, pero no felicito. ¿Por qué tengo que perder yo? Así no se puede. Tiene que esperar como reciben los jugadores. ¿Por qué tengo que perder yo? Por gusto. Si, si Bianchi se fuese, armó un lío contra Once Caldas. Pero habla de una educación, bien, de algo que hay que cambiar. No sos más educado, es mentira. Sí, no me la vendan así, estoy harto de esa nata. Lo de Bianchi ese día, lo de Bianchi ese día con Once Caldas fue una asquerosidad. ¿Por qué? Porque fue una asquerosidad. Estaba muerto, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que dijo? Peor, más asqueroso todavía. Dijo, lo que pasa es que como siempre ganamos, no sabíamos cómo era el procedimiento. Soberbio. Bueno, eso es una mentira, pero no importa. Eso es soberbio. Que no quiera saludar me parece bien. Yo llamo al pensamiento, al recogimiento y a la evaluación de los que están del otro lado. No escuchen esto que acaban de escuchar. No. Lo respeto mucho al Bambino Pons. No. Obviamente no escuchen esto. No son tarados. Obviamente hay que laburar para ganar. Lo único que importa es ganar. No sé si es lo único que importa, pero es lo más lindo. Y hay que trabajar para ganar siempre. En el caso de Guardiola, con quien no comulgo, tanto vos como Briegel mienten. Yo no miento. Porque si lees, y rompiste todo y dijiste, esta es la totalidad del fútbol. Para que no lo leas vos. Si lees el libro. ¿Qué ganó Briegel, no? Si ganó Briegel como técnico para hablar de Guardiola. Si lees el libro de Guardiola. Lo leí, Gerpep, lo leí. Dice que odia el tiquitiqui. Sí, bueno, y que ojalá que jugaran como él para poder robarle la pelota. Y entonces. Lo que pasa es que Briegel está diciendo que él en el Bayern Múnich no le aportó mucho a la selección alemana, que se fue al descenso en ese torneo de Nations, ¿cómo es? Sí, la Liga de las Naciones. Liga de las Naciones. Se fue al descenso. Se va al tercero, tampoco es que se fue. Bueno, está bien, pero es una debacle. Joaquín Locke, en el 2014 perdió dos partidos. Bambi perdió dos partidos. Hoy es el peor Joaquín Love y en el 2014 era el mejor. Es así. Ganás, perdés, no hay grises, blanco o negro. La gente está como loca pidiendo. Ahí voy al informe, pero está como loca la gente. Pará. Tommy Muñoz, nuestro amigo DJ. Tommy, con vos todo mal. Me prometió música, nunca me la trajo. Tommy un fenómeno. No, qué fenómeno, mal. Aparte, la gente que promete, Tommy quiere ganar. Tommy quiere ganar. No. Aparte, toca música de otro, eso sí. Tommy Muñoz, DJ. Qué difónico, mira. Toca música de River, fanático. Nos prometió música, no trajo nada. Toca música de otros, porque no hace música de otros. Yo lo banco. Y encima cree que sabe jugar al fútbol. Yo lo banco. A Danina López, a Fabián Persiani. Guido dice, como River va a traicionar su historia, va a jugar con 5, como dice el Bambino, nada. No, porque la Boca como jugó, con 8, dejate en broma. Y a mi primo Leandro Lima, fanático de River. Y creo que hubo 4 situaciones de gol. Por eso. Están todos como locos con el programa hoy, ¿eh? Era ahora un día que nos miren, ¿no? Martín, hay informe ahora, ¿no? Siempre. Hay informe, Porque voy a buscar los títulos de Briegel como técnico que le pegó a Guardiola. Espera, claro. Dame un minuto. Chicos, lo que dijo el Bambino está mal, no le dimos la pastilla hay hoy. Que gana. No tomó la pastilla, no sos un tarado si perdés. Laburá para ganar. No dije eso. Laburá para ganar. No dije eso. Laburá para ganar. Dije que no sea tarado de saludar. Primero te tenés que ir a dormir. Y después tenés que ir a La cuenta regresiva no termina más. El corazón late más fuerte. ¿Cuánta ansiedad? ¡Que viva el clonazepam! Se viene la revancha de la final del mundo. ¿Quién será campeón de América? ¿River o Boca? ¿Quién llega mejor al duelo del sábado en Núñez? Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto tienen el mismo rompecabezas. Reemplazar a uno de sus delanteros. Rafael Santos Borré fue amonestado y el colombiano tendrá que ver el partido desde la platea. Cristian Pavón se desgarró y tampoco será de la partida. ¡Arriba hay lugar! ¿Quién tiene que jugar? ¡Decilo, muñeco! ¡Decilo! O sea, que lo diga él primero. O sea, que lo diga él. No, que lo diga él. Que lo diga él primero, yo no lo voy a decir. Gallardo no dio pistas. Tal vez podrá contar con Nacho Escoco, quien se está recuperando de un desgarro. Pero no hay que descartar un equipo con 5 volantes, en el que podría ingresar otro Nacho, Fernández, y armar así un 4-3-2-1, el arbolito de Navidad, a decir de Carlo Ancelotti. Y si apuesta a Rodrigo Mora, goleador en los superclásicos, Guillermo tiene abundancia en ataque. ¿Se la jugará con un doble 9 y Darío Benedetto en el Monumental? ¿Entrará Carlos Tevez, que viene pidiendo pista? Es very difficult, maestro, very difficult. El crédito de Fuerte Apache metió presión contra Patronato y dejó claro su deseo de ser titular. El sueño está intacto y es por eso que quiero estar ahí el sábado, ¿no? Con la vuelta de Leonardo Poncio, el mediocampo millonario, y el casi seguro regreso de Esteban Andrada, quien mostró seguridad en el arco Ceneice, se viene el River Boca más trascendental de la historia. Hay un dato inquietante para River. El muñeco dirigió 11 finales y cada dos ganadas perdió la siguiente. Menuda tarea para los mentalistas saber quién alzará la Copa Libertadores. Ese trabajo se lo dejamos a ellos. Nosotros, por ahora, no tenemos la bola de cristal. Me lo dijo una guitarra, que el amor iba a encontrar. Una abrazo grande al gran Huguito Basilota que está viendo el programa, ¿eh? Muy bien. A ver cuando nos haces la publicidad de Guaymallén. Queremos Guaymallén, Huguito, dale. Pero, a mí no, hace cuánto hace que repente publicé un montón. Igual te quiero, Huguito, para toda la vida. Yo la gente la quiero o no la quiero. ¿Cómo? Dice el mejor 2 de la historia. Cuando agarra Vélez, digo. No sé dónde está, el mejor 2 de la historia. Acá está. No, no sé. Para Hugo Basilota sos vos, dice. Ah, el mejor 2 de la historia de Vélez sos vos. Ya terminó el informe, ¿no, Martín? Terminó el informe, sí que ya busqué lo de Brigel, ¿eh? No, el osito es un no dirigió a nadie, Brigel, no fue técnico. Y como jugador de la selección perdió 2 mundiales. O sea que no es un ganador. O sea, ¿no? Que es un perdedor. Claro, es un perdedor. Claro. Para Bambino Pons es un perdedor. Entonces, voy a armar otra vez. No tenés nada que ver, Brigel. Pedile cinta. Bueno, en un rato va a haber un mentalista aquí conocido, Alejandro Morgan. Bien. Nuestro amigo Jim dice que no quiere estar en cámara. ¡Morgan! Perfil bajo. Está golpeado de el mundial. No. Ni perfil bajo ni perfil alto. Me dijo, la verdad, no se anima a estar en cámara. Lo supera la situación. Vino Alejandro Morgan, que con su péndulo. ¿Qué, Diego? Morlan. No, Morlan. Morlan, un segundo. Felicitaciones, Diego, semifinal de la semifinal. El sábado lo transmitimos por Fox, el triunfo de Diego, que estuvo en la platea. Te vi con hombre montaña. Ese sentimiento. No puedo parar. Martín, ¿puede ser que dirija Primera División el año que viene? Sí. Es la misma, claro. No, el Cholos de Tijuana. Roberto. No se va a Tijuana. Hoy arregló un colombiano. Roberto. En México. Hoy arregló un colombiano en Cholos de Tijuana. Bueno, se queda. ¿Sabes cuánto dura? Roberto. Dura hasta que Diego dure ahí. Bueno. Roberto. A mí me dijo que va a ser el técnico de Tijuana. ¿Y el próximo técnico de Dorados a quién es? Este que arregló en Tijuana ahora. Roberto. No, el que dijiste vos que era un colombiano. Oscar Pareja, un colombiano. Duro y pareja. Bueno, vuelvo a la situación. Con el péndulo, camiseta de River, camiseta de Boca, energías. Nos va a decir Alejandro Morgan quién es el campeón de América. No pueden hacer eso. ¿Por qué no? Bueno, porque se mueren ya. A ver, la gente ya empieza hoy. No sé, espera. Yo digo que le dije a Morgan, hoy le llamé por teléfono y dije, Morgan, no vengas acá a hacer una chantada, yo confío en vos, es un tipo serio. Y jugátela, porque en realidad no es que se la juega él. Es la energía en este momento y te va a decir qué pasa ahora. ¿Dónde cae? Tiene que haber con la clasificación de Argentina al Mundial, impecable. Sí, no, hay que creer. Sí, anduvo bien, yo me acuerdo. Pero dijo que estaba complicada. Sí, me acuerdo. ¿Y qué, no fue complicada? Acá. Contra Chile dijo que estaba difícil, pero ganó. Con Chile ¿quién no sabía que estábamos complicados? No, pero fue tres partidos antes. El Bambino decía que íbamos a ser campeones. ¿Podemos hablar un poquito de fútbol? Sí. Qué bueno. ¿Por qué el gol que yo dijimos Cardona? ¿Por qué dijiste Cardona? Porque me parece que es el jugador que le puede dar ese juego que Boca no tiene en la mitad de la cancha, esa pausa como para poder contrarrestar el juego que sí tiene habitualmente River. Coincido con vos, agrego, pelota detenida, sí, media distancia. Exactamente. Las dos cosas agrego. Por eso Goico y yo creemos que debiera ser Cardona el reemplazante de Pavón. ¿Por qué Bambino y Avellaneda dicen Tevez? Porque Tevez va a contagiar a sus compañeros. Ya ganó una semifinal en el 2004, cuando fue expulsado, que hizo ese movimiento. La gallinita. Y porque se está pronunciando, porque se sabe ganador. Sí, Tevez es referencial, además sería su final número 26. Sí. Títulos son 27 los de Tevez. Tevez, yo pienso en el factor anímico. Y además... Cuando entró en el partido de ida y el otro día con Patronato, conectó al equipo. ¿Por qué Zárate, Robert? Porque pongo al uruguayo por derecha, pongo a Pérez y a Barrios en el medio, pongo a Villa por izquierda, suelto Zárate con Guanchope arriba. ¿Y en la mitad solamente a Barrios y a Pérez? No, Hernández. Sí, está bien. Y Villa por izquierda, el uruguayo dije... Claro, Hernández. Hernández. Pérez. Hernández. Ok. Barrios. Y por Villa izquierda del otro lo pongo lado. A Villa por izquierda, lo dejo suelto a Zárate, que tiene buena pelota parada, buena pegada de afuera, y Guanchope. Villa también patea. Buffarini más rápido Buffarini de cuatro y Andrada al arco. Villa también patea. ¿Por qué Benedetto? Porque entró en el partido de River y Boca cambió tácticamente y mejoró, y simplemente porque en los últimos tres partidos hizo 4 goles vitales y no, Boca no estaría donde está. ¿Sabes por qué yo no lo podría Benedetto? Digamos, la única... Sí. Yo quería que cada uno pudiera esgrimir sus argumentos, ¿no? ¿Por qué no los méritos ¿por qué para mí es la única, ¿por qué para mí es la única que no va de todas las que decimos? ¿La chica al frente? No, es con que Ávila. No, si es un partido de 120 minutos, ¿qué recurso tenés en el banco? Bueno, cansado Guanchope, cansado Benedetto. Zárate, Tevez. Vas perdiendo 1-0. Pero no son las mismas características. No son las mismas características. Bueno, sí. Pero tenés que jugar a otra cosa. O sea, si vos necesitás buscar... Va ganando River 1-0. Vos tenés que buscar a los 70. Si Ávila no va. Guillermo mira así y no... O sea, empiezan a llover los centros. ¿Quién? Tevez, entra Tevez. Los centros son para ellos dos, Benedetto y Ávila. No, pero digo, ya van a estar cansados, minuto 70, las cosas no salen. Hay que cambiar a uno. Yo no lo pondría a Benedetto. Todos pueden estar cansados. Prato también puede estar cansado. Está bien, está bien, pero y tampoco pero River tiene, no uno tiene para a otro para guardar. Pero jugar Prato viene jugando hace claro, 15 partidos de la forma que yo creo que tanto Benedetto como Tevez lo que lo puede llegar a molestar más que a los demás es la no continuidad que tienen. La falta de... O sea, de... quizás Tevez te puede, sí, contagiar, pues estoy de acuerdo. Se puede aguantar. Yo pienso igual lo de Tevez. Yo creo que no puede aguantar 120 minutos Tevez. Por eso yo digo que un Tevez entrando en un partido 0-0, faltando 30 minutos, como entró el otro día, puede contagiar muchísimo más a gente que está cansada. Porque si no, están todos en el mismo nivel cuando entra Tevez y después él no le alcanza para el Otra final. Pregunta hago, así terminamos con Boca y nos vamos a River. Ya dijimos Andrada. ¿Te parece bien que ataje Andrada? Andrada y Bufarini de cuatro. ¿Lo mismo? Sí, sí, sí. ¿Vos, Boca? Me cuesta porque, no sé, tendría que... A ver, si me decís de afuera, sí, Andrada, pero... Me gustaría saber lo que le dijo Guillermo a Rossi. Correcto. Porque la verdad que es un muy buen partido. ¿Por qué todos hablamos de Bufarini por Jara? ¿Porque Jara jugó mal la primera final? Sí. A mí no me gustó. A mí tampoco, pero digo, y eso es condenatorio. O sea, no hay segundas oportunidades en una final. Y tenés que poner el que está mejor. Yo creo que tenés que poner el que está mejor. No, estamos todos de acuerdo que Bufarini tendría que jugar. Bufarini le saca una pequeña luz. Pero tiene otro también igual, ¿eh? No, se le fueron dos pelotas. Sí. Pero tiene otra energía y además Jara puede ocupar un lugar en el banco, jugar en los dos laterales por si se lesiona. Hay una cosa sí que es importante en Boca para mí. El armado del banco es difícil. No, es que en la mitad de la cancha el día jugó muy condicionado. Por las amarillas. Sí. Y bueno, pero esto va a cambiar ahora. Por eso digo, esto va a cambiar. El otro día eran, bueno, River eran chicos de escuela. Y, River, salvo Maidana, fíjate, que se equivoca en lo último que le tira a Tevez. No, pero Maidana ahí Robert y, ya estaba jugado. No, está bien. Estuvo bien Maidana ahí, Sí, estuvo bien, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Fue por el equipo. Claro. Hay que evitar el gol. Sí, sí. Este para mí va a ser... Suárez contra Gana se tiró con la mano, por ejemplo. Claro. Físicamente este va a ser más... Punchi punchi. Más áspero. Más áspero. ¿Y qué daría voy a River? No, pareciera que la única duda es Quintero o Enzo Pérez. A Quintero no lo tiene. Y que va a jugar Piti Martínez con Prato arriba. Sí. Sí. Quintero, ¿vos por qué dijiste hace un rato, ojo con Mora? Yo creo que Mora tiene alguna chance de ingresar. Yo lo veo como muy discontinuo. No tiene ritmo. Es un tipo que hay que aprovechar también. Bueno, hay que aprovecharlo en el caso de River porque es un lo mismo de Benedetto para mirar un ratito. Le ha hecho muchos goles. Modifica a River de acuerdo a lo de Boca. Estamos claros eso, ¿no? Porque se dio el otro día. O sea, ¿va a modificar Gallardo el esquema táctico de acuerdo a lo que ponga Guillermo? Yo creo que no. Sí, va a orejear, ¿cómo no? Yo para mí no. Sí, para mí está esperando alguna información. Para mí él tiene decidido que juega con Pitti arriba por Prato y una vez que le sacaron a Borré del mapa. Y porque sabe que Boca los cuatro del fondo no los mueve. Porque Boca no tiene un reemplazante natural de Pavón. No, y que Coco no está bien. Que haga... Perdón, sí, ellos tampoco tienen una reemplazante. Espinosa, pero el hombre acaba de derrumbarlo. Yo Boca digo, no tiene, Martín, River tampoco Martín, tiene. Martín, vos no te... ¿Quién es el reemplazante de Borré? ¿Vos no te la jugarías con Mora? Si está bien es Coco. Natural y el otro tampoco tiene. Pero si bueno, está bien es Coco. No, pero no es la misma. Bueno, pero jugarías Coco si estuviera óptimo. No. El que más se parece es Mora. El que más se parece a Borré. Sí, no llega al nivel, pero el que más se parece. Ahora, yo hago una pregunta. ¿No te la jugás poniendo a Mora? Hasta que dé, hasta lo que dé. 40, 50. Y dejando el mismo funcionamiento que tuvo siempre arriba. No sé cuál es el nivel de Mora. No. Por eso yo tampoco. No jugó bien los últimos dos partidos. Pero sabiendo que lo tenés en el banco, si va al banco es porque está para jugar. Otra pregunta que tengo ganas de hacerle. Yo creo que Gallardo nos sorprende y mete un cambio que no esperamos el mismo. Puede ser típico de Gallardo. Por el Juan Mayada. Otra pregunta que me gustaría hacerles, y que ayer también le hice a Gustavo en Juego Sagrado. ¿Para ustedes quién tiene más para perder? Yo ya lo dije, Boca. ¿Para Boca vos? Tiene más para perder. ¿Más para perder? Sí, yo creo que tiene más para perder. La última chance que tiene Boca de terminar con el 2014, 2015, la Supercopa Argentina, el último clásico del campeonato. Claro. Son cuatro partidos. Yo voy a hacer el análisis. Más cortito, así yo voy a hacer el análisis al revés. Creo que la historia de los clubes es mucho más grande que este ciclo de Gallardo, este ciclo de Guillermo, que la historia reciente. En la historia de ciento y pico de años en cada una de las instituciones están en igualdad de condiciones. Por eso, cada dos por uno igual, yo opino igual, los dos por igual. El que pierde queda devastado. Yo lo dije antes de la primera final, después y lo sostengo. River tiene más para perder por el hecho de que puede darse la vuelta olímpica del histórico rival o las medallas en tu casa, con tu gente. No, estoy de acuerdo con Sergio, 50 y 50. Yo creo que tiene más para perder River, que River es local y que al mismo tiempo tiene más para ganar River también. Porque River, lo dije ayer, lo River es River. Lo sostengo hoy. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien usted? Muy bien. Lo muy sostengo bien. Hoy, lo dije ayer, lo pienso hoy, no voy a cambiar. Creo que Copa Libertadores contra Boca mata descenso. Creo que la única manera que River tiene, diferencia de Copa Libertadores. Creo que la única manera que River tiene de enterrar lo que le pasó es con la victoria frente a Boca en el Monumental. De modo tal que para mí River se juega el partido más importante de su vida el próximo sábado. Yo te digo, perdón, Martín, y mata también diferencia de Copa Libertadores, porque pasa a tener 4 River, pero se acerca. Yo le digo. No, pero se acerca, pero decir, cuando venía a cargar, sí, la bien. Final que tuvimos. Más importante, vamos al otro escenario. Gana Boca la final de la Libertadores. ¿No? Entonces, el de Boca le dice, te fuiste al descenso y te gané en tu cancha la final. Sí. ¿No? Sí. Es como que la discusión se terminó. El de River, ¿qué le puede esgrimir como argumento? Sí. Ahora, el de River, le gana la Libertadores a Boca, mano a mano. Sí. ¿El de Boca que lo va a cargar con el descenso? Se terminó la cargada. Yo creo que no se terminó. Se terminó la cargada. No estoy de acuerdo. Se terminó yo la cubrí cargada. Esa campaña de River, se Martín. Se terminó la cargada, Martín. Dani. Martín. Yo te digo, no, yo soy hincha de River. Sí. ¿Vos me cargás en serio? Te gané la Libertadores mano a mano. No, bueno. Te gané con Gallardo todas las eliminatorias. Te gané la superfinal. Te gané la Libertadores, ya está. Tenés razón. Quiero decir esto. Siendo hincha de River. Sí. Vos lo podés gastar el de Boca, si gana la Copa River, el de Boca va a tener un poquito de rubor si te dice algo en este momento. Ahora, yo cubrí esa campaña de River. Yo estuve en un montón de lugares donde fue a jugar River. River fue a jugar con Boca Unido de Corrientes. River jugó contra Brown de Puerto Madryn, sin desmerecer a ninguno de sus equipos. Jugó con Deportivo Merlo. Jugó con equipos que en su vida hubiera imaginado jugar. Ese descenso no se borra más. Ningún descenso se borra para mí. Obviamente el hincha de Boca, si pierde la Copa con River, la verdad, tiene que darle vergüencita cargarlo. Pero el descenso para mí no se borra de ninguna manera. Bueno, para mí es un partido tan grande que puede tapar cualquier cosa lo que va a pasar el próximo sábado. Transmisión impresionante de Fox Sports desde las 10 de la mañana con figuras invitadas. Prepárate porque va a estar realmente muy lindo. Estos son los tweets, estos son los mensajes de ustedes. Gracias por escribirnos. Por más que sea hincha de Boca, se definirá por penales para mí y ahí le gana Boca porque tiene mejores pateadores y además nunca hemos visto a Armani atajar un penal en el Mundial. Le patearon 2 y se los metieron. Esteban Olivera, abrazo Esteban. Sergio Orquer. Martín, capaz tenga razón que gracias a él vamos a 2-2, pero tampoco la rompieron el primer gol de Prato, estaba bien parado. Habla de Rossi. Aparte se venía cayendo Prato. No tiene nada que ver, Martín. Dice Federico Aita, mi equipo de Boca, Andrada, Buffarini, Izquierdos, Magallano, Olaza, Villa, pero una pregunta, ¿por qué Olaza tiene que jugarse así después de lo paupérrimo que hizo el otro día? Una pregunta, pues digo, todo lo dan las altas del equipo. Lo ven mejor más. Que pero fue pésimo el otro día. Sé, pero bueno, está bien, ya sé. Digo, a Jara lo estamos matando y a Olaza pareciera que. Bueno, está bien. Pero hice una pregunta. Es tu amigo Guillermo. Villa, Pérez, Barrios, Nández, Zárate, Guanchope. Gustavo Calizaza, perdón. 4-4-2, como quedó en la Boca con el Pipa adentro, pero con Villa de volante, son dos monstruos, un gol te van a hacer. En el banco Almendra y Cardona, no es un partido para Gago, los de River te corren todas y tal vez se juegan 30 minutos más. Porque esta es la encuesta que hicimos, no iba a decir todos de Boca, opinan. Sí. Debe jugar Tevez por experiencia junto a Guanchope, Benedetto es un cambio clave para el partido. Dice Dayan, el reemplazante de Pavón tiene que ser Benedetto y Guillermo debería formar un 4-4-2 para que no le copen la mitad de la cancha como pasó en la ida. Gracias. Los 11 de memoria, dice. Entiendo que a Boca le falta juego, pero Cardona está bajo. Tampoco pensar solo en la contra es la solución, porque sería un riesgo que ellos nos manejen la pelota y salir a ver qué pasa. A mí me gusta el toque de pelota, pero Boca renunció a eso por completo. Debe atajar Andrada este partido. Demostró mucha seguridad en el arco de Boca. Está a la altura para jugar la final en la cancha de River. Ahora, cuando volvemos a la pausa, quiero mensajes de hincha de River, nada más, por favor, Bambi. ¿Qué dice Bambi de quién es de River y Boca, no? Fue el único que no dijo nada. ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más? Fue el único que no dijo nada. No, yo dije, como vos, egoico. ¿Terminó acá? 50-50. No, yo te dije antes, 50-50, porque los dos tienen para perder. Okay. El que pierde se entierra como una planta en el barro, en la tierra. Este mega miércoles tendrá dos grandes finales de temporada en Fox Channel. Chicos, el que pierde, pierde, el que gana, gana. Chicos, acuérdense. Adrián Suárez en el host recibe a Alejandra Rampola. ¡Upa! Vamos a tener unos juguetitos. A las 22 y a las 23, Lali, Diego Torres y Wisin elegirán a la gran voz ganadora de talento Fox. Miércoles de grandes finales en Fox Channel con los juguetitos. ¡Vamos, Alexandra! ¿Qué juguetito, Bambi? Juguetitos. ¿Cuáles? Juguetitos sexuales. Picarón, de dos personas que ven un poco más que nosotros, que tiene un poder ven más diferente, allá. Tiene un poder diferente a nosotros. Tienen asistencia. ¿No? Con Goico creemos mucho en estas cosas. Yo también. Robert, no, nada. Estamos arrancando. Avellaneda piensa que son 80. No, de ninguna manera. Decí la verdad, Dani. Yo creo en las energías. Creo en las energías. No, es un panqueco. Creo en las energías, Gini. Sí, también. Totalmente. O sea, creemos todo. Vamos a ver los argumentos. César, querido. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Morena, querido. Buenas amigas, ¿eh? ¿Qué camisa metió? Buenas amigas. ¿Y la remerita? Obvio. Pregúntanos, especialidad suya. ¿Cómo se define usted? No, un guía espiritual. Guía espiritual. ¿Ale? Parapsicólogo. Parapsicólogo. Lo que viene, toda la presión que tenemos todos. Así es. ¿Cómo no? Son estos caracoles. Y se va preguntando por un sí o por un no y van contestando y van midiendo también energía y todo. Quiero decir también que todo, la energía varía. O sea que, si hoy me dirías, yo te puedo decir. ¿Quién veo mejor? Eso es hoy. Hoy. O sea, habría que llamarnos a los dos el sábado a las 3 de la tarde. Exacto. Cuando yo medí las energías de River Plate, en otro canal me habían dicho que como lo veía River, lo vi positivo. Y sin embargo, cuando me llamaban por teléfono, River empezó perdiendo 1-0, me llamaban, los llamados, los WhatsApp, como riendo, sé que. Pero en realidad fue muy positivo. Empezó casi las tres mano a mano que tuvo River. Energéticamente, ¿cómo está? ¿Quién está mejor? Lejos. Opa. Energéticamente, si hoy se jugaría el partido, River lo pasa por arriba a Boca. ¿Lo pasa por arriba? Sí, sí. ¿Cuánto es tu pregunta? No, es que yo no tengo problema de jugar ante la camiseta de Boca, porque respeto a Boca Juniors, pero hoy está River, arriba. Energéticamente están ellos están más sumados. A ver, entendamos esto. Fueron a un partido donde, lo dijiste vos, fueron a un partido donde fueron 1-1, le empataron. Tevez lo vieron todo, los retó, los puteó, no sé lo que le dijo. ¿Cómo se, y en la bombonera, cómo se fue River? Agrandado, obvio, se fue agrandando. Tiene esa energía, River está. No quiere decir esto. A ver, mirá, ya sé yo que vivo, no, ya vamos a pelar. No, no porque tampoco me quiero. A ver, porque uno tiene vamos que ser. No, pero por ejemplo, cuando en Brasil. Muchas energías con trabajado para que el gremio gane, se ve que los de Argentina somos mejores y laburamos mejor para que River gane. ¿Entendés? Siempre trabajando positivamente, ¿no? Positivamente, claro. Yo no tengo, muchos me preguntan, pero hacele algo a Boca. Yo no tengo nada que hacer a Boca, respeto, tengo amigos de Boca que quiero un montón, todo. Vuelvo a repetir, que gane mejor, pero me retiro. Dos y dos. ¿Cómo sí está rotundo? ¿Cómo están? ¿Quién esos sale campeón? ¿Dos a dos es ir rotundo? Por supuesto. ¿Quién sale campeón? Alargue. Para César sale campeón. ¿Hay penales? No, ¿eh? Dos y dos de los caracoles. No, dos y dos de los caracoles. Si hay penales, por ejemplo. ¿O no? Sí, puede ser un partido trabado. No va a ser fácil. Va a ser una. Pero mira, ¿simpatiza por Goico o por River? Por River. Por Goico. Ah. Aparte tuve. Lo borracho de tablón. Tuve la suerte que me entrené. Positivo. ¿Te acuerdas que lo hicimos con Chile y Argentina? ¿Y para qué lado debía girar? Hacia las agujas reloj, si es positivo, en contra de las agujas reloj, okay. Si es negativo. Lo hicimos con Chile, sí, y Argentina, ¿te acordás? Sí. Ganó Argentina, dijiste que iba a ser difícil, pero ganaba. No, que iba a ser tiempo y duda, y ganó, con gol de Messi. Sí, de penal. Argentina era tiempo y duda. Sí. ¿Te acordás? Sí. Y los panelistas, Caruso, bueno, se reían un poquitito. Sí, bueno, son cosas que pasan. Pero pasa. Igual le dije a Caruso que no va a salir campeón. Boca Juniors, ¿vamos a River? Sí. Ahora, digamos, vos no podés manipular eso, porque la gente todavía dice, dale, yo te veo, vos lo tenés ahí en forma recta. Vamos de vuelta. Boca no la muevo. Pueden vos preguntaste, no Boca está positivo y para que esté positivo debe girar para este lado el péndulo. Ahora voy a mover el péndulo con mi muñeca. Okay. Si es así, positivo. Así, negativo. Okay. Así, tiempo y duda. ¿Está bien? Entonces vamos a frenarlo. Y vamos a preguntar si el Club Atlético Boca Junior, sábado 24, para jugar contra River Plate, está totalmente positivo. Entonces, tiempo y duda. ¿Ustedes ven que yo muevo mi muñeca? Perfecto. ¿El panel ve que yo muevo mi muñeca? Tiempo y duda. Tiempo y duda. ¿Vamos a la remera de River? Dale. ...24 contra el Club Atlético Boca Junior. Si por favor me lo puede indicar. No. Entonces, ahora le vamos a preguntar que puede indicar mejor, porque no me doy cuenta. Entonces acá vamos a preguntar si esta remera pertenece al Club Atlético Boca Junior. Que esta remera no pertenece al Club Atlético Boca Junior. Martín, que sí, pertenece a River Plate. Boca, tiempo y duda. Así pasó con Boca en el otro partido. Tres pelotas que tapa el arquero, o el primer avance de Boca, gol. Y River, ahí me empezaron a llover todos los WhatsApp. Y River respondió rápido. Estuvo abajo River, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que River, entonces, energéticamente, aunque empató en la bombonera, sí, estaba mejor que Boca positivamente, muchachos. Todo, yo conozco un amigo que tiene un equipo de afuera, de Rosario, que lo limpió y todo. Y de 20 puntos, de 22 puntos sacó 20. Entonces todos tienen alguien que los cuida. Energéticamente, e inclusive religiosamente, en algunas, cuando hacen trabajo, cuando hacen algo, frenan a los jugadores. ¿Ustedes saben si River o Boca tienen gente que los ayude? Yo creo... sé que Boca, el partido anterior, hubo mucha gente colaborando energéticamente para que funcione Boca, para que esté muy bien. Dado de ahí que energéticamente no estaba bien Boca. ¿Qué dice la gente, Dani? ¿Me puede decir, Martín? Está muy interesada. Decime el nombre del... Daniel Angelis, mientras anota Morgan. Terrible, ¿no? Acá con el amigo César también. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos, dale. Están todos hablando sobre la serie de... Bueno, ¿quién te la dio? ¿Tobri, sí, ¿no? No importa quién me la dio. Tobri, te la dio. No importa. Lo que importa es que yo tengo dos y las doy para la gente. Yo tengo la suerte de estar acreditado por esta empresa por la que voy a trabajar. ¡Qué suerte! Sorteo dos plateas bajas. La condición es meterse en @libermartin y seguir todo lo que dice allí el Yo me meto. El sorteo. Antes de ir a la pausa, Angelis y Donofrio querían saber, Rodolfo. Vamos a ver. Daniel. Me gustaría saber cómo está el tema de la energía. Elige y vamos a ver, pero... yo también quiero saber. Ahí están los dos, a ver. ¿Podemos comprar los caracoles? Bueno, estimado. Sí, habíamos hecho, ¿querés que lo haga de nuevo? Sí, porque estábamos en el corte. Bueno, bárbaro. En el corte fue, le quiero contar que en el corte fue... ¿En qué nombre está? Ocio Boca. Está girando en forma negativa. Sí. ¿Pero quién no estaba sobrepasado, angustiado y con mucha preocupación? Daniel, ¿qué opina esto que está diciendo Morgan? Lo vamos a comprar. ¿Sí? Todas las soluciones. ¿Cuánta ansiedad? River es River. El péndulo es de River. River es River, da más vueltas que mi gestión, ¿eh? Donofrio está positivamente, está mejor energéticamente. Yo te voy a hablar de acá. Para que veas, mira la cámara. Bueno. ¿Vos sos un tipo honesto? Sí, por supuesto. ¿Vos sos un tipo, podemos confiar en vos? Por supuesto. ¿Vos has confesado que sos de River? Sí. ¿Acá vendrías a mentirnos a la televisión para que lo veas? Por ejemplo, ahora confío te voy a contar vos, algo. Ahora te voy a contar algo. Angelici es un tipo muy fuerte. Sí. Si lo tendría que poner entre Donofrio y Angelici, Angelici es muy fuerte. Muchas gracias. Lo que pasa es que está frenado, pisado. Está como pinchado. Estoy bastante gordo nada más. Eso quiero que sepas. ¿Ves? Sí. Si yo tengo que decir de alguno de los dos, viste, Ale dijo, bueno, a mí me parece que Angelici está más fuerte, pero está Lock Battery. Y a mí con la resistencia me dio totalmente diferente. Bien, ¿eh? Bueno, esto quiero reventar. Igual dijeron los muchachos que cada 7 horas cambia la energía. Demostrar que esto es ahora. Sí. Esto es ahora. Es aquí. Es ahora. ¿Quién es Macri? Esto es hoy. ¿Qué hora? ¿Qué día? Hoy es lunes, medianoche. Será un Macri. Sí, 19 de noviembre. Bárbaro. Sí. Pisando el loto. Está no positivo. No positivo es que loto. Bueno, pero aquí dice que presente, entonces el sábado. Barro se que loto mal, Angelici mal. Boca hoy, mal. Digo hoy, que no se presente. Hoy. ¿Va Gallardo? La página, ¿cómo no, dice? No puede, que mira a Gallardo. A ver, ¿esta qué está haciendo? ¿Midiendo a Gallardo? Esos caracoles. Pregunto si Gallardo está positivo. No salió positivo. No, me dice un sí dudoso. Cuando es así, hay que preguntar de nuevo. Eso es a lo que es. Y que diga que sí. Pregunta con la guardia alta. No, porque te puede decir que no. Me estoy ahogando. ¿Ves que me dijo que no? Mirá. Me dijo que no. No. Que no está positivo Gallardo. Que no está positivo, que están peleándola. Me acaba de salir. ¿Y porque no puede ir al banco? O sea, porque no puedo estar. Chivo. O sea, no puedo estar. Están todos hablando de los mentalistas, pero también están todos hablando sobre la serie del momento, que es Mayans. Seguí la vida de Ezequiel Reyes, miembro de los Mayans, quien acaba de salir de la cárcel buscando venganza contra los narcos que truncaron su vida. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mira la temporada completa por la app de Fox. Mento Plus, para que los agarro de Camulino.